muy solito y muy desprotegido. Es esta triste América, es esta vida América. Toman drogas, yo ya no tomo nada. ¿Qué va a ser de mí? La noche no nos quiere caer en cualquier lado. El alfa no nos espera, caerás en cualquier lado. Sabes que el aguardiente me pone bien, es mi disfraz, es mi disfraz. Casi no hay cosas en las que creer. Bien, muchas gracias.